Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. En nuestro último programa aquí en esta serie sobre una religión conveniente, de Primera de Reyes capítulo 12, versículos 25 al 33. Dice la Biblia: creed a Jehová vuestro Dios y seréis seguros, y creed en sus profetas y seréis prosperados. Segunda Crónicas 20:20. Lo mejor siempre podemos hacer es creer a Dios, creer los profetas, y los profetas que tenemos nosotros escritos, o sea, su palabra. Entonces Jeroboam no quiso hacer eso, y toda la confusión a la que eso le llevó a él y a su pueblo, y el vacío, y se imagina el desastre en que han de haber vivido, la inseguridad, la falta de paz interior, la falta de certeza, la falta de perdón. Pero ellos ese error cometieron, y parece que no estuvieron muy dispuestos a enmendarlo. Vimos entonces la fuente de esta religión conveniente fueron las ideas de Jeroboam, la devoción de esta nueva religión eran sus propios dioses, y los sacerdotes de esta religión, la intercesión era sus propios sacerdotes. Y luego vimos que la salvación de esta nueva religión era sus altares. Y veamos ahora la ocupación de esta nueva religión: eran sus propias fiestas. Ahora, mire, leamos aquí en Primera de Reyes 12, versículos 32 y 33. Entonces instituyó Jeroboam solemnidad en el mes octavo, a los 15 del mes, conforme a la solemnidad que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre altar. Así hizo en Betel, sacrificando los becerros que había hecho, y ordenó también en Betel sacerdotes de los altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 del mes octavo, el mes que él había inventado de su corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar perfumes. Ahora aquí vemos entonces la ocupación de Jeroboam, y eran sus propias fiestas que él ahora se estaba inventando. Y como así como se había inventado esta religión y se había inventado los dioses, los sacerdotes, se había inventado los altares, ahora también sus fiestas. ¿Hasta dónde termina cuando una persona, una religión empieza a equivocarse y a irse por un camino torcido, o sea, diferente a lo que es la palabra de Dios? ¿Dónde termina todo eso? Parece que aquí no había fin. Y vemos que allí las personas se aferran a tal grado que en el capítulo 13 vemos que vino un profeta de Dios y le dijo y lo reprendió a Jeroboam cuando estaba sacrificando animales ahí para sus dioses, y allí se enojó Jeroboam, no quiso arrepentirse, no quiso creer al profeta, y extendió su mano y dijo: prendedle, o sea, que lo capturaran, y la mano se le secó, no pudo ya regresar. Y hasta que le pidió al profeta que orara por él para que pudiera allí comprarlo, para que pudiera restituir la mano. Pero sabe qué ocupación tan equivocada. Siempre sabe, una persona actúa como lo que cree. Si tu vida está mal, es que tu fe está mal. Si haces cosas indebidas, es porque primero crees cosas indebidas. Si tus obras son un desastre, tu vida es un desorden, es porque tu fe lo es. Como Dios aquí, la vida de este hombre Jeroboam, vemos que ahí estaba sacrificando sobre altares a sus propios dioses y rechazó la amonestación de Dios por medio del profeta. Eso indicaba, era el resultado de lo que él creía, que lo que él se había inventado, de los dioses y sacerdotes que se había hecho y altares, y ahora su vida demostraba. Sabe, no podemos engañar a Dios ni engañarnos a nosotros. Simplemente usted y yo debemos ver y no aferrarnos. Si mi vida está mal, dice, quiere decir que pero mi fe está bien. Si mi vida es un desorden y seguir pensando y aferrado que mi fe está bien. Si mi vida está llena de inseguridad y falta de paz, y quiere decir que mi fe está bien y seguirme aferrando a mi religión, que es producto del hombre como está aquí, y estoy allí a lo mejor por conveniencia, porque no me impiden nada, ni me exigen nada, y así puedo más o menos calmar mi conciencia, porque soy de una religión, ¿sabe? Allí eso no va a cambiar, a menos que usted crea la verdad, no puede cambiar en su vida nada. Y note aquí la ocupación de Jeroboam, es que se habían hecho fiestas, y si una de las cosas eran fiestas dedicadas a sus dioses, dedicadas a sus ídolos, dedicadas por sus sacerdotes en sus altares, por los sacrificios, y si una cosa vemos que hacen cuando se inventan una religión conveniente, hacen toda clase de fiestas, toda clase de actividades, toda clase de solemnidades, porque sinceramente piensan que se lo están haciendo a Dios, pero Dios dice, si no lo hacen conforme a mi palabra, yo no lo acepto, yo lo rechazo. Dios quiere más la obediencia que los sacrificios, y allí son sinceros a lo mejor, pero están sinceramente equivocados. Jeroboam, en toda su sinceridad, sus sacerdotes, la gente, por toda la sinceridad que tuvieran, estaban mal, estaban en contra de Dios, estaban en oposición a Dios. Dios no lo iba a aceptar, no lo estaba aceptando y lo rechazaba, y como prueba es que mandó al profeta para que le dijera, para que lo admonestara, para que lo exhortara, para que le dijera que estaba mal, para que se pudiera corregir, para que pudiera hacer las cosas como Dios manda. Pero la gente se aferra, la gente sigue en su error. Jeroboam y el pueblo seguían en su falsedad, seguían adorando a sus dioses y celebrando sus fiestas. Hoy hacen fiestas dedicadas a un santo y a otro, a una imagen y a otra, hacen toda clase de promesas, hacen grandes sacrificios, pero como todo, dice allí el versículo 33, el mes que él había inventado de su corazón, la gran mayoría en que la gente vive, y tristemente que la gente lo paga, pero son inventos del corazón del hombre, no provienen de Dios, y se golpean, como vemos en Semana Santa, personas se golpean, se sangran, pero no creen a Dios, son inventos de su corazón, piensan que con dejarse crucificar están agradando a Dios, pero son inventos del corazón de ellos. No deben tratar de imitar lo que Cristo hizo, sino creer lo que Cristo hizo. Yo sinceramente creo que los más incrédulos son aquellos que se dejan crucificar para perdón de sus pecados. Hacen fiestas, pero fiestas erróneas, fiestas equivocadas, fiestas que Dios no manda, fiestas que son una equivocada imitación de lo que Dios manda. Pero así lo hizo Jeroboam. Así estaban demasiado ocupados en sus errores para que pudieran creer. Y tienen tienen la Biblia y no creen a los profetas. Y tienen la palabra de Dios, pero no creen a Dios. Tienen lo que Dios ha dicho, pero no se corrigen. Así, Dios, lo siento, pero Dios no cambia. A Dios no lo van a convencer. De lo contrario, lo que a Dios no le agrada, Dios no lo acepta. Y el error, amigo, el error, sépase una cosa, jamás, pero jamás va a guiar al cielo, ni va a guiar a Dios, ni va a guiar a la satisfacción, ni a que usted tenga paz con Dios. Yo le garantizo que esas personas que llevan la cruz, que se dejan crucificar, siguen tan vacíos como siempre, o peor, siguen tan lejos de Dios como siempre. No es ese Cristo muerto, esa madera muerta, lo que salva. Es el Cristo vivo. No es ese crucifijo muerto, es el Cristo vivo que salva. Entonces, aquí Él quiso hacer toda clase de solemnidades, toda clase de cosas. Y la gente hace hoy día a los ataúdes los cubren de cruces, a las tumbas les ponen cruces y piensan que así van a alejar al demonio de allí. Lo siento, si murieron sin Cristo, ya nada se puede hacer. Por toda clase de fiestas, toda clase de solemnidades que hagan por los muertos, ya nada se puede hacer, dice Dios. Ya es demasiado tarde. Aquí Jeroboam se había hecho inventos propios, dioses propios, sacerdotes propios, altares propios, y ahora estaba cosechando, ahora estaba allí sacrificando, y de nada le servía. Y Dios demostraba su repudio y su rechazo a todo eso, porque mandó al profeta y le dijo, mire, versículo 2, y clamó contra el altar por, bueno, el 1, y aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam al altar para quemar perfumes. Note que estaba sacrificando, creyendo que estaba haciendo lo correcto, pero mire lo que Dios dice, él clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos que queman sobre ti perfumes, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y hasta dice este hombre, este profeta de Dios, dice este Josías, y usted lo puede leer ahí más adelante en el capítulo 22 y Primera Crónicas 34, dice Dios, este Josías sacrificó a esos sacerdotes que Jeroboam se había hecho y los quemó sobre el altar como rechazo, como repudio a lo que el hombre se había inventado. Esas religiones inventadas por el hombre, esos dioses inventados por el hombre, y los sacerdotes y los altares, Dios los rechaza. Y un día, cuando ya sea demasiado tarde, tristemente se van a dar cuenta que todo lo que trataban de hacer para Dios, nada les sirvió. Crea mejor en Cristo y en su palabra. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México, o llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.